Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Cabezas de Tormenta, la número 142. En esta ocasión contaremos con la presencia de dos compañeras que pertenecen a la organización del Tattoo Circus, la quinta edición en la ciudad de Madrid. Desgranaremos el programa de este evento que sucederá dentro de unas cuantas semanas. Como siempre, podéis escucharnos en nuestra página web www.cabezasdetormenta.org y además encontraréis que en ese mismo portal os sugerimos las distintas radios libres que a través de sus frecuencias moduladas emiten nuestro programa en distintos puntos cardinales del Estado español. Una buena taza de tormenta, cada dos semanas, donde tú quieras. Como os adelantábamos en la cabecera del programa, tenemos a dos compañeras. La primera pregunta que les vamos a hacer es un poco general y es ¿qué es el Tattoo Circus? ¿En qué consiste? Y además, ¿cómo surge? ¿De dónde viene? Un poco cuáles son también sus antecedentes. Pues hola, buenas tardes. Venimos a hablaros exactamente de esto, ¿no? De qué es el Tattoo Circus. Y bueno, podríamos decir un poco que la esencia del Tattoo Circus se basa en construir un espacio en el que la lucha anticarcelaria, antirrepresiva y los tatuajes confluyan, ¿no? Y generan un espacio de financiación para poder financiar mismamente las luchas derivadas de la represión. El Tattoo Circus en sí mismo nace en Roma hace unos cuantos años, pero luego se ha ido llevando a cabo en demás ciudades, no únicamente en Europa. Sabemos que en otras partes del mundo, por ejemplo en Chile, sabemos que lo llevan haciendo bastantes años. Y bueno, esta es la quinta edición aquí en Madrid. No sé si quieres añadir algo más. No, todo bien quería. Vale, y este año, después de 5 años, se ha dado como un cambio de enfoque. ¿Nos podéis comentar un poco a qué se debe ese cambio de enfoque y cuáles son los objetivos que quiere cubrir? Pues mirad, la historia es un poco, yo qué sé, como una asamblea que lleva ya tiempo realizándose y has montado un evento, has montado un segundo y dices, hostia, vamos a cambiar un poco, ¿no? Porque también al final te estás aburriendo un poco de los contenidos que estás mostrando, también recibes o críticas o comentarios de jo, peña, sois unos pesimistas, las charlas que organizáis siempre son un bajón. Y bueno, jo, pues vamos a pensar un poco qué hacemos para darle una vueltecilla. Y después de verano, el verano siempre lo damos de descanso, después de organizar el Tattoo Circus, que quedamos todas así, medio fritas. La primera reunión que tuvimos empezamos con esto, ¿no? Venga, vamos a darle un cambio, vamos a pensar un poco, vamos a ampliar, vamos a ver por dónde lo caminamos desde otro sitio para que no sea lo mismo todos los años. Y en la primera asamblea salió esto, joder, es que al final cuando hablamos de encierro y cuando hablamos de cárcel, acabamos pensando en cárcel, la cárcel física, el presidio, el talego, el bote o como cada quien lo quiera llamar, como si no existiera mogollón de tipos de encierro que vivimos todo el rato y que nos rodean permanentemente y a los que no prestábamos tanta atención. Y a partir de esta de, hostia, pues sí, venga, en vez de pensar en cárcel o únicamente vamos a pensar en encierro. Y a partir de esta idea empezamos a pensar, vale, ¿qué tipos de encierro nos, como que nos atraviesan un poco más? Y sí, como que a raíz de ahí tuvimos así dos o tres sesiones de debate, así internas dentro de la asamblea. Y bueno, pues sacamos 8 ejes que nos apetecía como trabajar. Entendíamos que había un montón más que podríamos comprender como formas de encierro, algunas visibles y otras, ¿no? Pero sacamos 8 ejes que son los que se ven reflejados en las charlas que vamos a tener durante el Tattoo Circus. Hay uno concreto, que sería el de antipsiquiatría, que no, al final no ha podido ser, pero sí. Y también otro punto como que nos dimos cuenta durante estas charletas que tuvimos internas fue que el cómo nos apetecía tratar estos temas, ¿no? Que muchas veces sentíamos que a veces las charlas, aparte de muy centradas en tema de, como decía antes la compa, antirrepresivos, únicamente carcelarios, era de no queremos charlas en las que seamos meros espectadores de una información que estamos recibiendo y que luego realmente no nos va a llevar a ninguna reflexión interna o a una, no sé, a una reflexión de cómo me comporto yo con esto o qué privilegios tengo en base a este eje concreto. Entonces, pues hemos elegido que sean las personas que están viviendo dentro de las posibilidades esa opresión las que nos vengan a hablar un poco de ese tema concreto. Si os parece, más adelante entraremos a desgranar un poco el programa que está repleto de propuestas bastante interesantes, pero para que se hagan una idea a los oyentes, digamos que el Tattoo Circus tiene 2 vidas paralelas, ¿no? Por un lado los eventos, las charlas, etcétera, y por otro lado las sesiones de tatuaje, las citas de la gente que se puede tatuar, etcétera, y todo eso confluye en un mismo espacio. Si queréis, nos lo explicáis un poco y así lo entendemos para quienes no conozcan en qué consisten esos días, que no solamente están recogidos en un programa y en unas charlas, sino que además hay tatuadores que tatúan, etcétera, y cómo eso funciona, ¿no? Igual no sé si te acabo de entender. Ajá. O sea, lo que estás buscando es que te expliquemos cómo sería todo el tema de citas y demás para... Claro, no solo eso, sino que además como que aquí ya han salido unos ejes que interesan, ¿no? Y que son los que, bueno, vais a proyectar a través de charlas, etcétera. Pero además, digamos que el alma del Tattoo Circus, por lo que sí nace, que es para financiar situaciones, la defensa ante situaciones de represión, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa que está sucediendo en el mismo espacio en el que están teniendo lugar esas charlas que estábamos comentando, ¿no? Sí. Entonces, un poco entrar ahí a ese asunto, porque creo que parte de la razón de ser del Tattoo Circus tiene que ver con la dificultad que tenemos o que han tenido los movimientos sociales en general de financiar sus resistencias y las bajas represivas en sus filas. Y cómo también el Tattoo Circus tiene que ver un poco con eso, ¿no? A ver, intentando responder aquí a lo que planteas. O sea, como que efectivamente, como dices, por un lado está como toda la carga de contenidos que tú le puedes dar al evento en sí, que son las charlas, los conciertos, las proyecciones. Hay un espacio a presos dentro del espacio que también es así como importante para nosotras porque es un lugar donde hay información actualizada a nivel internacional de mogollón de compas, presas por distintos motivos y donde además tú puedes escribir la carta y la peña se encarga de hacer llegar esas cartas o bien a las compañeras directamente o a través de los grupos de apoyo que existan. El tatuaje de por sí yo creo que es una movida súper taleguera, ¿no? O sea, creo que todas las presas y los presos del mundo tienen algún relleno en el cuerpo. Entonces, por ahí yo creo que tiene un vínculo muy fuerte con el, hostia, cárcel, tatuaje, encierro, como que todo pinta muy bien. Tatuadoras, la peña que hace perforaciones, quienes hacen peluquería, porque también hay peluquería para quien no se atreva a hacerse un cambio así, ¿cómo se dice?, permanente en su cuerpo, pues todo esto. Para mí lo lindo del Tattoo Circus es que toda esta gente que participa, que hace tatuajes, que perfora, que hace peluquería, que hace turnos de barra, que hace turnos de puerta, que nos ayuda a limpiar por la noche, es que todo el mundo lo hace por amor a, yo qué sé, a la libertad, a la lucha y a la anarquía o en lo que sea que crean. Y esto me parece muy bonito, que sea de esta forma, todo el mundo súper desinteresado y dándolo todo para esto. Sí, muy de acuerdo con esto último que has dicho, que creo que además no lo habíamos reseñado, ¿no? Como que todas las personas que estén trabajando durante estos tres días ya tengan una tarea específica, ¿no? Como que se puede entender que las tatuadoras trabajan de ello y tienen un, ¿no? Pues todas trabajan desde la solidaridad y desde cero el beneficio, independientemente de que estés fregando un suelo o estés haciendo circo para los chavales en la plaza. Y no solamente esos tres días que es el encuentro, ¿no? Porque previamente estáis ahí acondicionando todo lo que va a ser el espacio. Nos hablabais antes de una rampa que se va a poner, ¿no? Para que las personas que tienen movilidad reducida o diversidad funcional puedan acceder a los espacios, que es una cosa pendiente que tenemos en muchos espacios, ¿no? Cómo se accede a ellos, porque tenemos unas barreras arquitectónicas muy tochas. Entonces, bueno, pues si nos podéis contar, queréis contarnos un poco lo que está siendo ese proceso y demás antes de meternos con el programa, pues vosotras mismas. Pues la rampa está siendo un poco un sueñito que se tenía dentro de la asamblea de la 13-14, que es el espacio donde va a ser el Tattoo Circus, y también por parte de la asamblea, que en algún momento surgió la idea de joder, hay peña que es que no puede venir, porque la 13-14, para quienes no la conozcan, es un espacio de 2 plantas y media, por decir, con unas escaleras estrechísimas y muy, o sea, como muy elevadas. O sea, que no hay como, no hay tu tía. O subes la silla a cuestas o no se puede. Y pues mucha de la gente que va en silla de ruedas, por ejemplo, no concede, que no, yo quiero subir yo, ¿sabes? O quiero entrar yo, no quiero que alguien me alce. Bueno, total, venga, ya. Vamos a pensar en una parte accesible, cómo la hacemos, jolín, porque al final es un poco ahí quedarte a la mitad, porque estás haciendo una planta, una única planta accesible, que al final no, el resto del espacio sigue siendo, las charlas no van a ser en esta planta de abajo. Pero bueno, decidimos que entre no tener nada o no, empezar con a meter un poquito, pues que pensábamos el poquito. Y llevamos un montón, bueno, un montón, tampoco me voy a poner aquí en el drama, pero que llevamos como un mes trabajando, sí, en la rampa, que la estamos haciendo con un montón de material reciclado, así que esto también guay. Y nuestra idea es abrir esa puerta y que gente, esto, diversidad, movilidad reducida, todo el rollo, pueda tatuarse, perforarse, y además vamos a preparar como un espacio discretito, ¿no? ¿Sabes? Donde uno pueda tener aquí su intimidad como para hacer pis y, o cambios o limpieza o lo que cada quien necesite. Y aparte de esto, habrá un espacio con silloncitos, cómodo, coqueto, con una salita de audio donde quienes vayan a esta sala puedan escuchar todas las charlas que están ocurriendo arriba. Y es la, como lo único que se nos ocurría que podíamos hacer para que fuera un poco más real. Escuchar las charlas y poder hacer las preguntas pertinentes, que esto también lo hemos pensado. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yeah, nah. Standing on the corner, reasoning with your bread tree. You never mean no trouble. You never do no harm. Taking it cool and calm, and so we are gone. One, one, one. One, one, one. One, one, one. One, one, one. Yeah. Over in the ghetto. And I bread dreams. No time at all. No time at all. No time at all. No time at all. No time at all. Yeah. Standing on the corner, conversing with your sisters. You never mean no trouble. You never do no harm. So we are one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, yeah, yeah, yeah. El programa que habéis elaborado comienza el viernes 28 de abril. A las 5 es la apertura de puertas y una visita guiada por el espacio. Uh-huh. De 5 a 7 hay un taller de pintura aplicada al tatuaje tradicional. Y de 7 a 9 tenéis prevista la primera charla, Atrapadas en un cuerpo propio. Si os parece, podemos comenzar con que nos contéis en qué consiste esa charla. Esa charla concreta. Vale. Me apetecía decir una cosa previa a esto, y es que la visita guiada, que a lo mejor puede ser como algo que no se comprende del todo, va a estar basada en que toda la decoración que va a tener el Tattoo Circus va a estar basada en los distintos ejes. Entonces no es una visita guiada a las plantas de aquí tienes una cafetería y aquí tienes un sofá, sino más bien va a ser un recorrido como por estos distintos murales que hemos generado e ir explicando como la historia de esas luchas que se van a ver reflejadas en las paredes de la 13. Y la primera charla que tendréis está muy relacionada con lo que hablábamos antes del tema de la movilidad, cómo puede haber personas que su primera opresión es el propio cuerpo, ¿no? Entonces, esta charla la va a dar el colectivo Cuerpos Empoderados, me parece. Sí. Así que si nos podéis contar ahí un poquillo de qué va a ir y demás, en qué eje se establece esa charla y por qué lo habéis considerado importante. Que bueno, que ya pienso que habéis dado algunas notas sobre la importancia de visibilizar la opresión no solamente con las rejas, sino también otras formas de opresión. Entonces, contadme. Pues esta charla pertenece al eje cuerpo. Pensábamos que, jolín, que todas nos movemos por el mundo y que lo primero que se ve de nosotras es así, nuestra estampa. Y que al mismo tiempo que es una presión mogollón de tocha, también es un privilegio mogollón de grande que utilizamos así descaradamente todo el tiempo. Entonces estuvimos ahí dándole vueltas. Igual ellas formulan, ¿no?, estas preguntas al principio, que a mí me parece que son muy, muy claras, que dicen ¿qué es el cuerpo? ¿Qué sucede cuando te sientes encerrada en tu propio cuerpo? ¿Cuántas de nosotras vivimos imaginándonos en otro cuerpo? Que a mí me parece, hostia, pues sí. Y las compañeras de Cuerpos Empoderados, en verdad, como que se centran más en el tema de gordofobia, así que la charla va a ir un poco encaminada hacia aquí, aunque va a estar interseccionada, voy a utilizar esta palabra tan moderna. A mí me gusta que la utilice porque, de hecho, pienso que es el concepto en el que os habéis basado de este cambio de mentalidad, ¿no?, del Tattoo Circus, ¿no?, lo de la interseccionalidad. Entonces, explica el término moderno y así nos aclaramos todas. ¿Lo explico yo? Sí, claro. A ver, yo lo que entiendo por interseccionalidad es el punto en el que confluyen distintas opresiones y privilegios y las luchas que se desarrollan a partir de ellos. O sea que, así como pensar, una cárcel, vale, es un espacio físico, pero también una cárcel es mi cuerpo y también una cárcel es mi salud mental y también una cárcel es el zoológico al que mi hermana lleva a mi sobrino. Y por ahí va, como todo lo que tienen en común en cuanto a presión, privilegio y cómo seguimos dándole. ¿Lo he explicado bien? Sí, sí, gracias. Las compañeras de Cuerpos Empoderados estuvieron en Cabezas de Tormenta hace unas cuantas ediciones, os recomendamos el programa. Pues si os parece, vamos a escuchar el primer tema del programa y pues mira, viene totalmente a pelo porque vamos a escuchar una canción de Big Joanny, que no sé si lo conocéis, y si no lo conocéis, pues os animo a que busquéis algo sobre ellas, una versión titulada No Scraps. No! El viernes 28 de abril termina con una cena a las 9 de la noche y de 9 y media a 11 está prevista una exhibición, una representación de flamenco, Toqui, Cantes y Baile, por No sé mi peineta, que es un grupo que ensaya en la 13-14 el espacio en el que va a tener lugar el Tatu Circus. Y ya pasamos al siguiente día, el sábado 29 de abril. El espacio abrirá a las 11 de la mañana. Desde las 12 hasta las 2 está previsto un espacio de graffiti contra el encierro que será en la calle, no en la 13-14, en la Plaza Mosa Cero, que está relativamente cerca del centro en el que se desarrollarán el resto de actividades. Si os parece, nos contáis un poco en qué va a consistir esto. Bueno, he de admitir que yo no soy la persona que se encarga en concreto de este espacio, pero bueno, lo que tengo entendido es que se van a poner unas planchas en el Parque Amos Acero, que es el colindante con la 13-14, y bueno, va a ser como, pues podríamos decir más una exhibición de graffiti, más que un llamamiento a la gente del barrio para que vaya a pintar lo que quiera, sino como se va a pedir a personas que vayan allí a hacer murales que tengan que ver con cómo entienden ellas el encierro, y esto va a ser, básicamente. Después de esa propuesta se inicia la primera charla del sábado 29, Espacio de vida en la vejez, de los geriátricos a las colectividades de mayores. Y sí, bueno, con esta charla sobre el etarismo también vamos a intentar hacer como un nexo de unión en todo el término que, o sea, en todo lo que conlleva el etarismo, ¿no? Como tanto hacia la edad avanzada como hacia las personas de corta edad, podríamos Perdona decir. Un momento, ¿puedes explicar el concepto de etarismo, por favor? Porque no todas las personas tienen por qué conocerlo, al igual que hemos explicado antes el otro concepto. Uh-huh. Entonces, para que nos queden las cosas claras. Y sí, igual si utilizamos edadismo se puede entender un poco más, ¿no? Es como, vendría a ser la discriminación en función de el grupo de edad al que tú pertenezcas, ¿no? Como a veces, esto es lo que entendemos nosotras, cuando vamos cumpliendo una edad se nos va clasificando como cuerpos no válidos o no reproductivos o cuerpos no bellos, y entonces se nos va relegando como a una segunda fila en todo el tema de la funcionalidad, por así decirlo. Y luego también, como por otro lado, con el tema de la peña que es más joven, pues a veces creemos, o nosotras hemos entendido así, que de alguna manera hay como que luchar, ¿no? Luchar por hacerte valer y hacerte ver como que eres una persona que está segura de lo que estás diciendo, de lo que estás haciendo, y esto no es que se lo generen estas personas, es que se lo generamos o me lo generan a mí las personas que supuestamente están como más arriba en esta escala de edad. Entonces, no sé si me estoy haciendo un lío. No, se está entendiendo bien. Muy bien. De acuerdo. Muchas gracias. Y en esta onda como de que fuera vivencial, decidimos o nos ofrecieron o nos hicieron esta propuesta de espacios de vejez, que al final era, hostias, que todos los abuelos y abuelas que tenemos en el mundo van a una residencia o se quedan en casa, pero no hay espacios de autogestión y autonomía donde la gente mayor o más vieja pueda llevar su vida adelante, y por eso está charlada por ahí. Bueno, en Cabezas de Tormenta alguna vez hemos comentado de refilón noticias que tenían que ver con sucesos que ocurren en estos espacios que son los geriátricos, tanto los públicos como los privados, y que muchas veces tienen que ver con la contención mecánica, con las correas, con la sobremedicación, con el aislamiento. Así que, bueno, desde ahí sin duda es interesante el planteamiento de alternativas al respecto. Y de esa charla pasamos a una comida a las 2. Comida, porque voy a añadir este detalle, la comida es 100% libre de gluten, para que todo el mundo lo tenga presente, que celíaco, celíaca es un punto unidos. Y no me acuerdo de la otra palabra, intolerantes, sois bienvenidas a venir a comer. Y después se plantea la siguiente charla, perder la libertad para que otras la recuperen, represión, procesos judiciales y encarcelamiento en el movimiento por la liberación animal. Y sí, bueno, en esta charla lo primero de lo que vendríamos a hablar es de que a lo largo de la historia ha habido personas que se han opuesto y se han rebelado contra estas prácticas de que unos individuos decidan sobre la vida de otros. Entonces, partiendo de esta base, entender que en el día a día nuestros actos repercuten en el encierro, captura y en la muerte o la libertad de millones de animales no humanos. Entonces, también a raíz de aquí, como lo que intentaremos hablar durante la charla será de la represión hacia el movimiento por la liberación animal, cómo funciona, también en función de en qué país estemos hablando o en qué épocas, cómo va evolucionando, cuáles son las personas que actualmente están siendo represaliadas por este tema y a qué nos podríamos enfrentar a día de hoy o en los años venideros aquí en España, o cómo creemos que a lo mejor puede ir confluyendo todo este tema a nivel más europeo. ¿Y también vais a dar alguna nota sobre cómo apoyar a esas personas? Sí. O sea, ya habéis explicado que va a haber un espacio de carteo, pero supongo que a lo mejor podéis dar alguna nota más sobre cómo seguir apoyando a esas personas que están represaliadas. Perdón. Sí, hablaremos tanto de los casos que a día de hoy están teniendo lugar, o sea, me refiero como las personas que puedan estar encarceladas o los casos que ahora mismo están a espera de juicio o se va a hacer un amplio barrido en estos temas. Tanto de casos que a lo mejor ya han pasado también. El sábado 29 termina con una representación teatral, con una obra maravillosa de Fran Carreim y Darío Fo, Jo Ulrich Grito, precede a una cena a las 9 y a un concierto a las 9 y media que terminará a las 11 y media. Y con eso termina el sábado 29 y pasamos al domingo. El día siguiente, el domingo 30 de abril, el espacio abre a las 12 y de 12 a 2 tendrá lugar un cabaret circense para todos los públicos y será también en la calle, en el Parque Amos Acero, exactamente el mismo en el que había tenido lugar el día anterior esa exhibición de graffiti. Si nos queréis contar un poco en qué va a consistir. Pues consiste principalmente en que no todo el mundo va a entrar a la 13-14 y queríamos hacer cosas en la calle para que llegara otro tipo de público que no va a entrar porque no le interesa o porque lo puede mirar con un poco de recelo. Y no conocemos, al menos yo y creo que aquí mi compi tampoco, quiénes son las personas que actúan, pero hemos contado aquí con una colaboración extra que nos ha ayudado como a armar todo el espectáculo. Y no sé muy bien qué más contaros. Yo creo que va a ser muy divertido, que es circo de, no sé, como más de nuestro rollo que de, no sé, el circo abusivo y asqueroso que encontramos por el mundo. Y poco más, aquí voy a quedar. Empieza la primavera y seguramente todos esperamos que ese fin de semana haga especial buen tiempo. Así que seguro que es muy agradable salir a la calle y no solamente desarrollar actividades indoor. De 12 a 2 sucederá la siguiente charla, Trayectoria y perspectivas de la lucha anticarcelaria, a cargo de Bernardo y Gabriel Pombo da Silva. Si os apetece que desengranemos un poco en qué consistirá. Pues bueno, a ver, hemos hablado de todos los ejes que queríamos tocar y todo el rollo, pero al final no nos podíamos olvidar de cárcel, ¿no? Que de todas formas, en la obra de teatro del sábado por la noche pensamos que estaba representado, porque también pensamos, jo, qué rollo, siempre hacemos o talleres o charlas, vamos a menear un poco el esqueleto. Y entonces pensamos que una obra de teatro que hablara sobre la cárcel, pues también era una forma de soltar un contenido. Y bueno, coincidiendo con la liberación hace ya unos mesecitos de Gabriel Pombo da Silva, que él ha estado así como dando charlas por aquí y por allá, y de su compañera Elisa, pues decidimos que qué mejor que contar con él y con ella, que tienen una historia de lucha tremenda y larguísima, y que nos hablarán de lo que han vivido desde dentro, desde fuera, y qué ven hacia futuro. Y yo creo que con esto y un bizcocho... Bueno, la vamos a tener. Quería aprovechar que se está hablando de esta charla y de este eje para decir una noticia en estos micros, que es que ha salido de prisión Marco Kamenis después de ni recuerdo cuántos años, y lo traigo a colación porque recuerdo que en un programa estuvimos explicando un poco su caso, su historia, leyendo algunos trozos de cartas y pues nada, porque muchas veces se trata los temas de represión, ¿no? Y de que una persona está en la cárcel o lo que sea, pero luego cuando sale no se toma nadie la molestia de contarlo, pues ahora quien se haya preocupado un poco durante este tiempo, haya dedicado algún tiempo, aunque sea a pensar, ¿no?, en cómo podría estar esta persona, que que sepáis que ahora está en la cárcel grande, que es la que está fuera de los muros, pero que ahí por lo menos puede hacer bastantes más cosas. Pues como en las anteriores jornadas habrá una comida a las 2 y después de 4 a 6 un taller de construyendo el racismo. ¿Nos contáis de qué va a ir? Pensábamos, joder, en nuestros espacios hay peña racializada. Y decíamos, yo conozco a 2 personas y tú a 1 y yo a media. Así, ah, maravilloso. Y decimos que somos súper antifas y súper antirracistas. Y lo tenemos todo mogollón de currado y nunca se nos escapa nada y por eso decimos, lo tengo negro y estoy trabajando en negro. Y dijimos, no, esto es un eje de opresión muy tocho que tenemos mogollón interiorizado que ni siquiera, que, no sé, pienso que lo tenemos como lo políticamente correcto, muy bla bla bla en el discurso, pero poco trabajado. Y decíamos, jolín, hablamos de, o estamos trayendo charlas, o ha habido convocatorias de los campos de migrantes, de las migraciones, de los campos de refugiados y todo el rollo, y tenemos una frontera que es el mar de aquí abajo y peña que está subiendo todo el rato desde África o desde otros lugares y no lo nombramos casi nunca en nuestros espacios, en verdad es súper cercano. Entonces decidimos que queríamos hacer algo que tuviera que ver con estas ideas del racismo que tenemos, que algunas personas sienten y que ejercemos todo el rato como privilegio y como presión. Y por otro lado, acercar este tema que hemos visto desde que somos pequeñas, porque llevamos viéndolo toda la vida, pero no lo solemos hablar tanto. Hablamos con algunos colectivos y al final el colectivo que... Gaitana. Vale, colectivo Gaitana, decidió que sea un taller para que nos vayamos aquí, no sé, pensando, dándole vueltas a la cabeza. A mí personalmente me parece como el mejor método para trabajarlo. El taller, estoy muy contenta de que hayan decidido este formato. ¿Sabéis las dinámicas que van a seguir o es sorpresa total? Sorpresa hasta para nosotras. Pues vamos a escuchar el segundo tema del programa. Y mira, sin tenerlo preparado, también viene como anillo al dedo Derry Harriots y su temazo Message from a Black Man. My skin is black, but that's no reason to hold me back. Why don't you think about it? I have wants and desires just like you. So move on aside, because I'm coming through. Oh, no matter how we try, you stop. Stop me now. Ooh. Después del taller de Construyendo el Racismo, que es la última actividad que hemos reseñado antes de esta parada musical, viene de 7 a 9 la presentación del anexo antirrepre transfeminista. No sabemos muy bien en qué va a consistir esto y tampoco qué es el anexo, así que está clara la pregunta. A ver si podéis arrojar algo de luz al respecto. Pues mirad. Es una propuesta que viene desde Barcelona y que básicamente dice: estamos acostumbrados a hablar de guías antirrepresivas que están pensadas para cis hombres, voy a utilizar esta palabra también, que hoy estoy aquí, y para cis mujeres, ¿vale? O sea, tíos con cuerpo de tío que se sienten tíos, tías con cuerpo de tía que se sienten tías. ¿Y qué pasa con todas las otras corporalidades que no se sienten representadas de esta forma? ¿Qué pasa con la peña trans, con la peña travesti, con las mariconas, con las bolleras y con todas las disidencias? Entonces, un anexo a una guía que pretende que esté enfocada hacia este tipo de cuerpos y este tipo de personas para que queden representadas también y para que se hable un poco de su vivencia y de herramientas que pueden tener. Y como cierre del domingo será el espectáculo, el Freak Show, ¿no? A partir de las 9 de la noche. 9:30. 9:30, gracias. Hasta las 11, ¿no? Vale, pues. Sí, quien tenga estómago y le gusten estas cositas, pues venga. Para los mortales que no sabemos lo que es un Freak Show. ¿Están poniendo caras en el estudio sobre la dificultad de explicarlo o algo así? ¿O de lo duro de la experiencia? No, es que a mí no me gusta el Freak Show. Y es muy diverso, ¿no? Como que se entiende que a lo mejor el Freak Show tiene que tener sangre y demás, y yo creo que simplemente es como, pues no sé, otra forma de entender el arte, por así decirlo. Y en concreto para esta edición del Tattoo Circus, el Freak Show, ¿qué números va a incluir? No vamos a desvelar nada. O sea, no sabemos si va a ser... No tenemos ni idea. Ganchos, sangre, nudos, ni idea, ¿no? No. No va a haber suspensiones este año, eso creemos, por lo menos. Pero no es que más bien, o sea, tú le ofreces a determinada peña, oigan, queremos meter Freak Show, ah, vale. Y ya te dicen, pues nosotras vamos a hacer media hora. Y ya, y tú te sientas a esperar a ver qué van a hacer. Por eso no tenemos una respuesta de qué van a hacer. Durante los 3 días se habilitarán varias salas con puestos de tatuadoras. El horario será de 11 a 11. Cada tatuadora tiene su book para que puedas ver su estilo y la idea es que la interesada llegue a un acuerdo en el tatuaje que se quiere hacer y se ponga de acuerdo con el horario. También aparte habrá un espacio para perforaciones. Aparte de los tatuajes y de los piercing, habrá exposiciones, buzón de información para escribir a personas presas, un espacio de peluquería, comedores 100% vegetarianos y libres con opción sin gluten, espacios de difusión con material gratuito y espacios de descanso y cafetería-comedor. También hay posibilidad de interpretar las charlas a lengua de signos española escribiendo a tatucircusmatrip@raisa.net. También habrá un espacio de tatuajes y perforaciones y para la escucha de las charlas con accesibilidad. Para más información podéis entrar en la página tatucircusmadrid.noblog.org. pues hemos visto ya el programa, hemos hecho hincapié en todas las charlas, en los ejes en que se basa este encuentro, y ahora pues nos gustaría saber un poco pues esa parte, ¿no?, lo que hablábamos también, ¿no? Es un espacio donde se va a tatuar la peña para sacar pasta, para apoyar bueno, es que es así, ¿no? Entonces, para apoyar a esas personas que están represaliadas y demás. Lo siento que se están aquí riendo, entonces. Bueno, total, que volviendo otra vez a esto, ¿nos podéis explicar un poco para todas personas que, yo me incluyo, ignorante, que no me he hecho un tatuaje en la vida, pues qué condiciones? Pues claro, esto es un centro social, ¿cómo habilitáis los espacios para que las personas, tanto las que tatúan como las que van a ser tatuadas, se sientan en unas condiciones pues, de comodidad y demás? Luego también explicar un poco, pues como, pues eso, si yo me da la ventolera y digo, venga, me voy a tatuar, ¿qué hago? ¿Os escribo o llamo por teléfono a alguien? O que nos contéis un poco cómo el proceso, ¿no?, de una persona que no ha tenido nunca contacto con esta experiencia, pues cómo puede hacerlo. Bueno, lo primero, y para dar tranquilidad, que toda la gente... Te noto intranquila. Está bien. Por esto quiero poner este punto de explicativo y de lucidez al asunto. Que todo el mundo entienda que las personas que van a trabajar en este Tattoo Circus, tanto anillando como tatuando o esterilizando todo el material... son personas que comprenden cuáles son las medidas necesarias de higiene. Todas estas personas suelen trabajar o trabajan de la tarea que están desempeñando, o sea que no es un asunto que no nos venga muy en serio. Los espacios en general van a tener todas las medidas de higiene necesarias que se tendrían en cualquier otro espacio de tatuaje, en el que pues una tienda, ¿no?, o lo que fuera. Y no sé si con esto te estoy tranquilizando un poco más. Sí, yo estoy muy tranquila. Es más que nada pues para visualizar un poco, ¿no? O sea, sí. Porque, jolín, pues me parece, pues eso, todo lo que estás contando, sí, ¿no? En una tienda donde se hacen tatuajes, pues como que ya das por hecho que van, sí, a tener todas las condiciones y demás. Y que un centro social, pues que hayáis conseguido todo eso, o sea, el curro que lleva, pues que esté todo esterilizado, que esté en perfectas condiciones, mm-hmm, para ya no solamente la persona que se vaya a tatuar, sino que el tatuador o tatuadora también se sienta cómoda o cómoda haciendo su trabajo, ¿no? Mm-hmm. Entonces, pues eso. Y luego, bueno, pues si contestar un poco la pregunta de pues qué pasos hay que seguir pues para hacerse un tatuaje y demás, para contactar, o si ya tengo una idea, la llevo ese día, o tengo que quedar previamente, o no sé. Así que nada. Una cosa que queremos añadir: los espacios de tatuaje se limpian, se vuelven a limpiar y se vuelven a limpiar. Y aparte de todo, están separados. O sea, la planta de arriba, la 13, es la que se dedica a peluquería, que incluso peluquería sigue estando separada de tatuajes. O sea, que tiene áreas específicas donde ya lo único que ocurre es esto. Otra cosa es que no se deja subir ni comida ni bebida, ni pueden entrar humanos acompañados de animales a la parte de arriba. Si pelitos volando, no nos interesan para nada, por si esto contribuye así a reforzar vuestra tranquilidad. Mm. Y de los tatuajes y todo el rollo, lo que pedimos a la gente en general es que vaya a primera hora o del viernes o del sábado. Si va a una primera hora del domingo, es bastante probable, peña, siento deciros esto, que no encontréis cita. De hecho, si vais el sábado por la tarde, también es bastante probable que ya no la encontréis. O sea que hay que estar rápido porque suele haber bastante gente apuntándose. Y por parte de tatuadoras y tatuadores, suelen pedir, que les facilita bastante el trabajo, que una ya tenga por lo menos, o como mínimo, la idea clara en la cabeza y un esquemita. Y si es posible llevar ya el dibujo de lo que te quieres tatuar, maravilloso. Aclarar que no trabajamos con cita previa, que esto nos están escribiendo un montón, tanto al Facebook como al email. El viernes o el sábado es el único momento en el que vais a poder contactar con las tatuadoras para poder coger cita. Claro, porque si la peña pide cita previa, al final yo pido mi cita, ya tengo mi lugar, pero soy Menganita Pérez y he llegado a la puerta de la 13 tres horas antes, y cuando abres la puerta ya no hay espacio porque todas las tatuadoras ya han pillado todas las citas. Jo, que no es muy, muy legal el asunto. No queremos amiguismos. En tatuaje, por ejemplo, son 50 pavos la primera hora y a partir de la segunda son 30. ¿Que mi tatuaje dura 15 minutos? Pues quien te esté tatuando va a decir, bueno, te cobro 25, te cobro lo que sea. O sea, como que no se suele manchar nadie con quien se está tatuando. O sea, que siempre se acuerda ahí el precio. Peluquería también tiene precio fijo, así depende de, yo qué sé, de la cookie, cosa que te quieras hacer en el pelo, pues va a ser más o va a ser menos. Yo creo que partimos desde la lógica de que a pesar de que todo tenga un precio fijo, yo qué sé, si me he hecho un tatuaje que debería costar 80 pavos, pero tengo 72, voy a pagar 72 y no va a pasar nada. O sea, como que la idea es sumar y no restar. Pues esto está muy interesante, pero si os parece vamos a hacer un descansito. Vamos a escuchar un tema de Latasha Lee and the Black Ties, titulado Watch Me Now. Y si esto no es potente, que baje Dios y lo vea. You thought I'd never get ahead without you. Look at me now. And pull myself up out this bed without you. Let me show you how. You said I'm headed for a dead end road. And none of my dreams would unfold. I've heard it a million times before. But I habitual en la 1314, el centro social en el que se desarrollará este año el Tattoo Circus, que no se venda alcohol. Yo os quería preguntar si también vais a seguir con esa política y con esa línea de no venderlo. Y sí, bueno, ha habido un cambio significativo con los otros dos años anteriores que se ha realizado en la 13, y vienen siendo que estos dos últimos años, ya no solo porque sea como la decisión del espacio en el que llevamos a cabo el evento, que es el de no financiarse desde el alcohol. Nosotras también compartíamos este sentir, pero este año le hemos querido dar como una vuelta más y hemos decidido que tampoco nos apetece relacionarnos desde el alcohol. Así que este año el Tattoo Circus era un espacio, podemos decir, libre de drogas. Es verdad que en partes como pueden ser las dos terrazas de las que consta el edificio van a estar habilitadas para fumar, pero no se va a permitir la entrada de alcohol, por ejemplo. También por remitirnos a una cosa un poco peliaguda, pero que es interesante abordar, que es el tema de la seguridad, os queríamos preguntar pues, qué medidas vais a desarrollar para convertir el Tattoo Circus en un sitio seguro. Pues para vuestra tranquilidad y la nuestra también, que al final pues es de todas, habrá una cantidad de personas, dos o tres personas, que estarán dando vueltas todo el tiempo por el espacio o estarán en algún lugar del espacio, a quien cualquiera que se sienta en cualquier tipo de problema, molestia, incomodidad o lo que sea que le esté pasando que no le esté gustando, puede recurrir y va a ser acompañada y, yo que sé, escuchada y bueno, valorada su necesidad en el momento para ver qué se hace. Nos habéis contado que hay muchas formas de apoyar el proyecto, pues tatuándote, anillándote, yendo a los conciertos, cenando o comiendo, pero además en otras ediciones habéis producido un merchandising estupendo y queríamos preguntaros si este año se va a repetir y si también se va a poder comprar en el espacio camisetas, bolsos, tazas, etcétera. Y sí, este año por lo menos lo que ya tenemos decidido será lo de las camisetas, que de hecho aprovecho el momento para añadir que aún quedan camisetas y bolsitos del año pasado, o sea que cualquier persona que si hubiera quedado con las ganas de tenerlo todavía lo puede pillar. Y bueno, si por cualquier casual hay personas que no van a poder acudir este año al Tattoo Circus, pero les parece un diseño precioso y quieren tenerlo en su armario, bueno, pues tranquilas porque nos podéis escribir a las redes sociales o al correo que hemos dicho anteriormente y podríamos mandaros sin ningún problema. Este año igual también vuelve a haber tacitas. Yo especialmente tengo interés en las tacitas de colores. No sé si esto va a ocurrir, pero bueno, habrá que esperar al momento. Una cosa que quería sacar también es que el Tattoo Circus es como el evento más conocido así relacionado con tatuajes y represión, pero luego a lo largo del año también se hacen algunos otros eventos, ¿no? Como de menor envergadura y quizá menos conocidos por la gente, pero con el mismo enfoque e igual de importantes, que son las tatu cafetas, ¿no? Si una persona se quiere ir enterando de cuándo se van haciendo las tatu cafetas, ¿de qué manera lo puede hacer? A través a lo mejor de los perfiles que has dicho de redes sociales que utilicéis para Tattoo Circus, ¿ahí también se puede mantener informada? O... Y sí, ahí lo colgaríamos todo o en la web, que puedo repetir para las personas que no hayan podido entender antes, que sería tattoocircusmadrid.noblogs.org, o si no, nos podéis encontrar como tcircusmadrid de perfil o tattoocircusmadrid, que sería la web que utilizaríamos dentro de Facebook. Os animamos también a todas para que entréis, os apuntéis en el evento y añadáis a todas vuestras amigas. Añadéis. Vale, pues no sé si hay algo más que queráis comentar respecto a esta mandanga que estáis preparando para el último fin de semana de abril. ¿No? Una gran invitación a que os paséis, hay un mogollón de cosas que hacer, no sé, hay espacios para convivir, espacios para escribir, espacios para estar tranquila, espacios para estar en la calle, o sea que hay un poco para todos los gustos y para, no sé, todas las apetencias del momento. Los tatuajes son preciosos, las perforaciones también, y pintarte el pelo de color rosa fucsia, maravilloso. Y sí, os invitamos a todas a venir y a crear un espacio del que todas nos sintamos a gusto y orgullosas. Pues muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, por haberos desplazado hasta el estudio subterráneo en las entrañas de Madrid, de Cabezas de Tormenta. Salud y fuerza. Gracias. Nos vamos a ir con un tema de Cosmen Adelaida titulado Hermanos Wright y queríamos, sin entrar en demasiado sentimentalismo, pues dedicárselo a un compañero que esta semana se ha subido a un autobús. Se ha recorrido no sé cuántos cientos de kilómetros y a partir de ahora pues le vamos a ver menos de lo que nos gustaría. Pues va por ti, hermano, porque en la letra de esta canción se refleja muchas cosas que sentimos que hemos compartido. Salud y pues nada, y más y mejor. Buscando otro mecanismo que haga este aparato despegar. Y pienso, no sé tú, pero yo no sé si puedo más. Si siempre tropezamos con lo mismo. diciendo, dibuja aquí una imagen que te recuerde a mí. Si así otra vez te acercas diciendo, dibuja aquí una imagen que te recuerde a mí. Dibujo a los hermanos Wright delante de un avión antes del primer vuelo sin motor en la escuela. Ser algo que sepas dibujar, o cuál sería si tú fueras un animal, ese tipo de cosas que a veces nos da por pensar. Si así otra vez te acercas diciendo, dibujo aquí una imagen que te recuerde a mí. Si aquí otra vez te acercas diciendo, dibuja aquí una imagen que te recuerde a mí. Dibujo a los hermanos Wright al frente de